desde afuera María, ¿no? La número uno, como le decimos nosotros. Y ahora el que saludamos es al número 7, a Cristiano Ronaldo. Ah, no, perdón, a Luciano Mazzarelli. Hola, Lucho, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien por ustedes? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Ya recuperado totalmente la lesión? Te confirmó Argentino, me imagino que contento por volver a Junín, ¿no? Sí, la verdad que contento porque me voy a volver a una ciudad que me gusta, que la pasé muy bien. Esta vez en un equipo como Argentina, así que la verdad que contento. En cuanto a la lesión, por suerte ya el médico me dio el alta, ya puedo empezar a jugar, así que en estos días ya empecé con contacto, ahora a volver a lo que es la confianza, y bueno, justo ahora está en el gimnasio, así que a full para volver con todo. Bueno, ¿qué expectativa tenés, no, de tu fichaje en Argentino, un equipo que fue cuarto de la Conferencia Sur, tal vez no cumplió el objetivo en los playoffs, pero bueno, una vez más, siempre hace ruido Argentino, y en este caso llegó bien lejos, ¿no? Hasta donde pudo, mejor dicho, ¿no? Sí, no, la verdad que ya lo dije, me lo han preguntado. La verdad que Argentina siempre con bajo presupuesto, siempre damos que hablar y mucho. El año pasado terminó cuarto, como dijiste vos, la verdad que con un presupuesto mucho menor a lo que capaz que terminaron un poco más abajo. Dejó afuera equipos como Obras, que tenía buenos jugadores y buen equipo, y la verdad que Argentino lo dejó afuera ese equipo. Siempre da mucho que hablar. Y la verdad que es un equipo muy interesante y me gusta, me siento contento de estar ahí. Bueno, ¿y tu paso por Olímpico qué te dejó? Porque, bueno, obviamente la lesión tiñó un poco lo que fue tu paso por Olímpico, pero bueno, contanos, en un Olímpico que tenía otro objetivo, que terminó de algún modo redondeando una mejor campaña, haciéndose fuerte en los playoffs, pero que, bueno, otra vez se quedó afuera de la gran expectativa que tenía, que era jugar la final de la Liga. Sí, la verdad que en un principio esperábamos un poco más de llegar un poco más lejos. La verdad que a mí la lesión, yo me estaba en un momento como que me sentía muy cómodo en el equipo, justo había ensamblado bien, Fernando me había tenido mucha confianza, me había dado muchos minutos, mis compañeros me tenían también mucha confianza y muchas veces me daban la pelota, y la verdad que me sentía cómodo, y justo llega la lesión, así que eso fue como un palazo en la cabeza para mí, y la verdad que para el equipo también un poco, porque, o sea, yo era el sub-23, era muy difícil encontrar otro sub-23 para en ese momento del torneo, así que se hizo muy complicado. Tuvieron que contar a Nico Ferreira, que era un gran jugador, traer a Kai Lamón, un extranjero, que es un sample. La verdad que fue medio jodido después de la lesión, o sea, el derramar de nuevo el equipo, y también de el equipo sufrió mucho esa parte con Bahía después en la Sudamericana, que de verdad que todos los damos como, aparte que ya habíamos pasado al cuadrangular final antes de haber jugado, y la verdad que todos soñábamos eso de estar jugando la cuadrangular final de la Sudamericana, y la verdad que Bahía nos ganó bien con 2-3 jugadores menos en nuestra cancha, así que muy meritorio para ellos, pero la verdad que nosotros nos quedamos con esa fina, y de ahí el equipo como que se bajoneó bastante y le encontró, y tardamos en encontrar la vuelta de nuevo al equipo. Después en los playoffs se hicieron, o sea, los chicos, yo ya no jugaba, pero los chicos se hicieron fuertes, y la verdad que lo último que pasó con el arma, que jugar sin público, un playoff, la verdad que fue muy complicado. O sea, se divirtió todo, habíamos ganado un partido ya de visitantes, ya toda la localidad, y después eso se arruinó todo con eso, lo que sucedió, que todo el mundo sabe. ¿Ya les plantearon algún objetivo para esta temporada? ¿Cómo? Si ya les plantearon algún objetivo para esta temporada en Argentino. No, todavía no. O sea, hablé con el entrenador, con el presidente y todo, pero todavía no nos juntamos a hablar y del objetivo personal, ni grupal, ni nada. Así que todavía ni siquiera terminó de salir. O sea, es algo medio raro, ¿no? Una cosa de loco, ¿no? Es una cosa de loco. La liga más larga, la liga más larga de los campeonatos FIBA. La locura, o sea, ya está pensando, yo cuando me voy a ir para Junín, dentro de poco, para empezar la pretemporada, y todavía no terminó la temporada actual. Muy muy raro, pero bueno, es la liga que hay y hay que jugarla. ¿Y qué podés decir de quién va a ser tu nuevo entrenador, Eduardo Japes? No, la verdad que yo lo conozco, lo conocí en la selección, lo tuve en la selección sub-19 del Mundial, la verdad que me parece fenómeno como persona y como técnico. Me llamó, me mostró que estaba interesado en mí, eso me gustó mucho, y eso fue lo que hizo que tuvo mucho que ver en que yo me volteara por Argentina también, ¿no? Porque lo conocí a él, me mostró su seguridad con contratarme. La verdad que eso para un jugador es muy importante, que sentirse, que el técnico lo quiere y lo va a utilizar, así que esperemos que acá sí que se dé bien. Y la verdad que le tengo gran aprecio a Chiche y agradecido por haber pensado en mí. Y más cuando venís de una lesión, ¿no? Tan importante como la que tuviste vos. Claro, claro, encima de eso también, a veces me quieren, pero están especulando a ver cómo estoy la lesión, si estoy bien, si estoy mal, cómo voy a volver. Y la verdad que el argentino apostó en mí, y por eso estoy teniendo a full para estar perfecto, volver perfecto al 100% en la pretemporada y empezar con todo el año. Bueno, Lucho, te deseamos lo mejor y sobre todo poder verte nuevamente en una cancha, que me imagino que vos también tenés muchas ganas de volver a jugar al básquet. Sí, la verdad que sí, la verdad que tengo una gana de jugar. O sea, ahora tengo, por suerte, el 29, tengo la despedida de Leo que me invitó, así que por lo menos voy a poder jugar un partido ahí. Así que, bueno, esperemos que esté bien y, bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba entonces Luciano Mazzarelli, nuevo fichaje de Argentina, un argentino que hasta ahora tiene a Luis Sequeira y a él como ficha mayor, y después a los juveniles.